pasa cada día. En vez de esta total melancolía, en vez de esta maldita soledad, ¿qué daría yo porque fueras tú quien me quisiera, quien conmigo amaneciera en mis brazos, quien camine con su vida tras mis pasos, la que ordena y manda? Hasta que escuches mi voz.